Bien, en esta etapa de discipulado vamos a hablar de algunas actitudes que deben estar reflejadas en todos los discípulos. Antes que nada, decirles que esta no es una búsqueda humana por servir al Señor Jesucristo. No hay crédito para el hombre. En tal caso, lo que deseamos expresar es una serie de parámetros que podamos distinguir a otros y distinguirnos a nosotros mismos como siervos del Señor Jesucristo. Así que vamos a hablar sobre actitud, dirección y disciplina. Para ello le pido que abran sus Biblias en Gálatas 2, versículo 20. Allí dice Pablo por el Espíritu: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo habla de que ya no vive él, sino que Cristo vive en él, no es un concepto, es un hecho concreto que nosotros podemos verificar en las Escrituras, tanto en su disposición para hacer la obra del Señor, como también el gran aporte de conocimientos bíblicos. Todo esto nos da un ejemplo de una actitud como hombre. ¿Qué es la actitud? La actitud puede considerarse como una cualidad que nos distingue. Es el cómo hacemos las cosas, cómo reaccionamos, cómo nos expresamos, cómo nos desarrollamos e interactuamos en la sociedad. La actitud es lo que distingue el yo de lo demás. Es por la actitud frente a las cosas que del mundo enfrentamos, es una calificación que obtenemos de lo demás, es una distinción sobre lo demás. Si no enfrentamos nuestros miedos y huimos, seremos distinguidos como cobarde. Si en cambio luchamos para vencerlos, nos llamarán valiente, luchador. Este es un claro ejemplo de cómo la actitud nos define, cómo nos caracteriza. La actitud suele ser vulnerable, puede ser positiva o negativa. Y esto puede fácilmente verificarse cuando nos enfrentamos a los problemas. Toda actitud humana fluctúa entre la disposición y la frustración. Eso es en las personas del mundo. Sin embargo, en los hijos de Dios, como ha expresado Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En Cristo Jesús, el yo es la vida antigua, la actitud que hemos forjado en el mundo hasta conocer al Señor. Esto es lo que hemos tenido o tenemos que cambiar, la actitud. Esto es lo que tenemos que aborrecer de nosotros mismos, porque seguir a Cristo es una transformación de actitud, para que podamos confesar, al igual que Pablo, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En cierta ocasión Jesucristo demandó a todos los discípulos: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Todo lo que hemos incorporado de manera personal para forjar nuestro nuevo carácter sea debido a la confrontación que sostuvimos por creer y perseverar en el Evangelio, habiendo recibido una renovación que ha servido para hacer ceder la voluntad propia a la voluntad de Dios. El cambio de actitud se refleja cuando hemos asimilado el Evangelio, cuando obedecemos a la fe. Así que la primera actitud en el Hijo de Dios, esa actitud, entre comillas, espiritual, radica en una violencia que te arrebata a una nueva postura, a un nuevo carácter que debe ser aprobado por Dios. Y es esta la actitud que debemos sostener delante de Dios, y la disposición para mantenerla y perfeccionarla. Dios forja un carácter, una actitud totalmente diferente de la que trajimos cuando llegamos a Él. Y somos a partir de ahora un administrador de esa nueva actitud. El Espíritu Santo es el que debe tomar el control sobre nuestras vidas. Y debemos ser capaces de ceder, convertir, transformar nuestra actitud para que la mente de Cristo nos gobierne. ¿Qué actitud, qué disposición son las que tiene que tener el discípulo o aquel que anhela el discipulado? Algunas de las actitudes fundamentales e iniciales que debemos asumir y mantener son: vamos a leer capítulo 6, versículo 24. Job 6, versículo 24. Allí dice: enseñadme y yo callaré. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Job muestra una actitud inicial que todo debemos asumir. Enseñadme y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Si somos capaces de callar y entender en qué hemos errado, estaremos en condiciones de asimilar la verdadera actitud de Cristo en nosotros. En Mateo 12, versículo 36, Jesucristo dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Separemos palabras ociosas que hablan los hombres, palabras ociosas, tiempo perdido, vanidad. Es por esta forma de vida, es por esta actitud que el impío será destruido. Mas nosotros no debemos ser así. Así que una actitud lleva a otra. La postura de aprender, la postura de callar, también implica que tienes que desligarte del mundo y de sus formas. Cuida lo que hablas. Controla tu lengua. Controla tu ser. Estas son las actitudes que tiene que tener un discípulo del Señor Jesucristo. Un dominio propio. De esto estamos hablando. Piensa dos veces antes de decir o hacer algo. No te dejes llevar por la corriente del mundo, porque este mundo va a juicio y por sus actividades y palabras será condenado. Al ser defensores del Evangelio, también disponemos de un carácter que en muchos casos se cataloga como un poco humilde o que no tiene tanto amor. Las personas no pueden entender que el Señor Jesucristo, el Espíritu de Él, nos anhela celosamente y provoca celo por la verdad. Y a veces ese celo entra en conexión con nuestro ser. Por ejemplo, en Efesios 4:26, allí Pablo marca una, le da ciertos aspectos de la actitud. Puede que no esté muy aplicativo a ello, pero quiero que lo consideren. Allí dice: airaos, estoy leyendo Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo es que no podemos evitar no enojarnos, no llenarnos de ira por ciertas cosas que nosotros consideramos injustas o que están mal. No vamos a poder evitar sentir celo, sentir como hijo de Dios, como discípulos, el hecho de querer cambiar las cosas. Pero no pequemos, hermanos. Como discípulos, mantengamos una actitud aún en estas cosas. Airaos, pero no pequéis. El enojo y la ira son movimientos naturales del hombre, provocado por las circunstancias en las que se ve involucrado directa o indirectamente. Esto afecta el ánimo, provoca molestia, instiga a realizar alguna cosa que reprenda o reduzca esa incomodidad con el fin de evitarla. Si no tenemos control sobre este ánimo, lo único que producirá será más daño y acrecentará el sentimiento generado, llamando a la venganza y a la riña. Si no se controla, si no controlamos la ira, nos llevará a un caos y todo nuestro servicio puede verse afectado. No podemos evitar no enojarnos, vuelvo a repetir esto. No podemos evitar no airarnos, esto es imposible. Lo que se requiere es de la actitud sencilla para sobrellevarlo. Es con la práctica que se logra, con la doble mentalidad, con las palabras que nos digan internamente: soporte el agravio, paciencia, yo pagaré, dice Jehová, perdónalos. Así que nuestra actitud en el Señor debe clamar por dentro, pidiendo que soportemos el agravio. A pesar de las injusticias, tengamos paciencia. El Señor lo está viendo absolutamente todo y Él hará justicia por cada uno de sus hijos, por cada uno de sus discípulos. La otra actitud es hacer menguar ese sentimiento, eliminar lo residual que es el rencor, porque todo aquello que provoca ira queda arraigado y a veces tenazmente en nuestro interior. Por el Espíritu de Cristo y por medio de la oración, apelaremos en ese mismo día que nuestro enojo no genere rencor y que estemos dispuestos a dejarlo en el olvido. Este es un principio básico del amor. Como discípulos tenemos que aprender a contrarrestar el enojo con amor. A esto se refiere Santiago en el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 8 que dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No os quejéis. Otra actitud. La expresión de un resentimiento, de una desazón o desacuerdo por compartir la manera de otro. Esto genera una acusación que nace internamente, pero que luego lo transmitimos con palabras, buscando pares que estén con el mismo ánimo. Una queja es una acusación, un reclamo que atenta contra la actitud de otra persona. Tales cosas no están permitidas delante del Señor. No se admiten quejas. Debes aprender a convivir con todos. Conoce Dios a todos y sabes quiénes son los que tienen que cambiar de tú. Deja al Padre que se encargue de la disciplina de sus hijos. No hace falta que tú lo hagas. Solo sé paciente. No todos maduran de la misma manera. Con esto no significa que tengamos que tolerar el pecado o el error de un hermano o de una congregación. No. Lo que estamos expresando es que quizás no estemos de acuerdo con ciertas actitudes de otras personas, pero no intentemos cambiarla. Tenemos la necesidad como hijo de Dios de marcar el error, pero no de marcar una actitud. ¿Se entiende? Bien, en Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La potencia del mundo por hacer consumir despierta una pasión desordenada por adquirir aquellas cosas que no necesitamos y que solo nos desgastan, haciendo perder el tiempo y por ende detienen nuestra actividad espiritual. No le demos lugar a ese afán por tener cosas. Aprendamos a contentarnos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha dado, pues te conoce y sabe lo que necesitas y no te dará más de lo que puedas sobrellevar, más de lo que te hagan desvariar. No tengas envidia del hombre injusto que roba para tener lo que tiene y ha vendido su alma por ser y estar en el mundo. Proverbios 24:1. Ten presente su promesa: el Señor siempre te ayudará. No le temas al sistema, a sus impuestos, a sus exigencias de vida, al empobrecimiento o al fracaso económico. No le temas a su forma de justicia y a su corrupción. No le temas al sistema. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Juan 4:4. Todas estas cosas, espero, sean un pie para que ustedes entiendan cuál es la actitud que debe tener todo discípulo. Vamos a hablar ahora de la dirección. La dirección que debemos tener. Dirección es el sentido de orientación del camino, el rumbo que debemos tomar para nuestra vida espiritual. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El camino es un camino iluminado por las palabras de Cristo. Si seguimos sus palabras, estaremos en el camino y estaremos también iluminados para ver los tropiezos, para saltear los obstáculos. Por eso Pablo le agradaba mucho Timoteo. Segunda Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También en Proverbios 6, versículo 22 dice: te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El conocimiento de la verdad es una necesidad para caminar en Cristo Jesús. No puede haber una dirección sin el conocimiento completo de las Escrituras. Una y otra vez, las Escrituras son la plataforma, la guía, la lámpara. Si meditamos en ella, si admitimos la reprensión, las palabras estarán en nosotros todo el tiempo y el Espíritu hablará en nuestra mente y en nuestro corazón de día y de noche, en cada decisión que vayamos a tomar. De esto se trata la dirección. Oración, meditación, abundancia en la lectura, abundancia en el conocimiento del Señor. La obediencia perfecciona, y cuando estemos listos, seremos de utilidad para toda buena obra. Que sea nuestro objetivo llegar a la perfección para estar enteramente con todo nuestro ser preparado para la obra que el Señor quiera darnos para hacer. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. No solamente es conocer o saber las palabras de nuestro Señor, lo importante es permanecer en ella. Si así asumimos, seremos libres y discípulos verdaderos del Señor Jesús. Hay que entender la condición. Seremos libres si permanecemos en la palabra. Salmos 32:8. Allí dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No es caminar por caminar, sino de entender el rumbo, la manera, el destino, el hacia dónde vamos. Los ojos de Dios están sobre nosotros. está continuamente enseñándonos qué es lo que debemos hacer en cada lectura, en cada oración. Tengamos la disposición de estar atento a lo que nos dice. La guía, la dirección la provee Jesucristo por medio de su Espíritu. Ya hemos descrito actitud y dirección. Vamos a hablar ahora de otro aspecto del discípulo, que es la disciplina. ¿Qué es la disciplina en el ámbito espiritual? La disciplina espiritual es el ejercicio de la instrucción basadas en las leyes espirituales, con el objetivo de ordenar y mantener un orden en la vida espiritual de los hijos de Dios. Es por medio de la disciplina que se obtiene la santificación. La disciplina espiritual es un arte en sí misma, porque basada en la observancia de las leyes, generan un llamado a la perfección en el cumplimiento de esas leyes, llegando a la comprensión del mensaje y de la instrucción. Como consecuencia de la disciplina, se obtienen valores de caracterización. Como consecuencia de disciplina, una persona puede estar confiada y ser confiable. Como consecuencia de la disciplina, uno se hace sabio y apto para instruir, apto para toda buena obra. En Salmo 143:8 dice allí: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. En ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es el anhelo de todo hijo de Dios el hacer la voluntad de su Padre. Pero no será posible sin oír lo que el Espíritu instruye, o sin leer lo que el Espíritu enseña por las Escrituras. Leer, meditar, reflexionar, memorizar, practicar son las actitudes que nos llevarán a conocer la voluntad de Dios y a obtener la disciplina apropiada. Pedir a Dios no solamente el conocer su voluntad, sino también pedir enseñanza para cumplirla. Es por su Espíritu que mora en sus hijos que lograremos esto. Es por el conocimiento adquirido e implantado a nuestro carácter que lograremos hacer lo correcto delante de Dios. Y si esto hacemos, estaremos en paz, porque Dios será nuestro refugio de cualquier enemigo. En Proverbio 22:6, así dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción es una enseñanza aplicada. Requiere de doctrina y del conocimiento en la palabra de Dios. Si somos ignorantes, difícilmente podamos instruir a nuestros hijos. Si somos negligentes, no podemos exigir a nuestros hijos a hacer el bien. Así que la instrucción tiene dos partes: el que instruye, el cual tiene que estar capacitado y haber ejercitado la instrucción, y el instruido, con capacidad de escuchar para saber cuál es el camino correcto. Si tenemos el conocimiento y el ejercicio espiritual, entonces podremos comunicar sistemáticamente el buen proceder. La intención es transmitir, no solo con palabras, sino con nuestra conducta, las reglas para una vida agradable delante del Señor. Del mismo modo, se aplica para los que trabajan para el Señor, instruyendo al hermano menor. No podemos enseñar si nuestro testimonio no nos acompaña. No podemos discipular si nosotros mismos no hacemos lo que el Señor nos manda. En Proverbio 19:18 dice allí: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. La mala obra no corregida se transforma en costumbre y en un mal hábito, modo reiterativo de proceder. Y mientras más se practica, más difícil se hace de corregir. Si instruimos a nuestros hijos desde pequeño, con reprensión y castigo, obtendremos la bendición de verlos en los caminos del Señor, el cual no les será difícil seguir. Como hijos espirituales, debemos acostumbrarnos a la corrección. Primero son las palabras, pero si no son oídas, vendrá el castigo, y este es inevitable, porque será para nuestro bien. Estamos llamados a hacer el bien todo el tiempo. Cuando lo dejemos de hacer, vendrá la corrección. Proverbios 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Estamos usando estas expresiones para hacer una comparativa. De la misma manera en que nosotros, si alguno de ustedes es padre, de la misma manera en que nosotros como padre aplicamos la disciplina a nuestros hijos, es la misma que debemos aplicar a la vida de los que estamos enseñando, la misma a quienes servimos por amor del Señor. Proverbio 13:24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No se puede amar sin castigar. No son los sentimientos o la culpa o la ética mundana los que nos debe detener nuestra corrección con vara sobre los lomos de nuestros hijos. Las palabras o el diálogo no alcanzan. La mente del niño no razona para su bien, pues es llevado por sus instintos. Así que son esos instintos los que debemos anular para que su razón florezca a pleno y pueda controlarse. Es por el amor a una vida sana, es por el amor a una vida prudente, digna y agradable delante del Señor que ejecutamos el castigo. Si no lo hacemos, le estamos arruinando su vida y serán vergüenza y nos deshonrarán como padre. De la misma manera, un discípulo con respecto al Señor Jesús. Disciplina. He hecho la comparación de un padre a un hijo, también de un Dios espiritual a sus hijos espirituales. Por último, en Jeremías 10:24 dice allí: castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. En Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. es para nuestra disciplina que sufrimos. El castigo detiene nuestras malas obras, golpea nuestra razón para que recapacitemos, pero no nos quejemos en el sufrimiento ni guardemos rencor preguntando ¿por qué? Antes bien, analicemos los pasos dados, consideremos lo sucedido y las cosas que estamos haciendo mal para corregirlas y no volverlas a hacer. Actitud, dirección, disciplina son las características fundamentales para todo hijo de Dios. Si tenemos estas cosas, tendremos la capacidad de tener un sentido de propósito, una meta en mente, un objetivo en Cristo Jesús, en esta vida y para nueva vida. La paz del Señor Jesucristo con ustedes.